¿Cómo andas, Lore? Flor y Rami te hablan. Hola, Rami, ¿cómo están? Ahí se entrecorta un poquito. Ah, y yo te... A ver, escuchaba bien, a ver si abro la ventana. Sí. Si te parece, cortar, te volvemos a llamar y mientras arreglamos este inconveniente técnico, charlamos un poquito de lo que es el Congreso de Hidrogeología. Nosotros fuimos, bueno, vos fuiste también en Catamarca. Yo tuve la oportunidad de asistir en Catamarca en el año, si no me equivoco, 2016, sí. Por ahí, sí. 17, 16. Y luego, bueno, fuimos un a contingente Salta. De acá de Pampeanos a Salta en el año 2018, me parece que fue. 2000, puede ser, sí. Sí, 2018, 2019. Uh-huh. Por ahí. Ese viaje, la verdad que estuvo increíble porque uno en ese congreso puede escuchar sobre trabajos que se hacen no solamente en todo el país, sino también en distintas partes de Latinoamérica y de Iberoamérica, porque también venía gente de España. Cuando fuimos a Salta, me acuerdo que estaba todavía con vida Custodio, Emilio Custodio, y la verdad que fue increíble conocerlo. A ver, Lore, ahí si te escuchamos mejor. Flor, yo a vos te estoy escuchando bajo, pero si vos me escuchás, seguimos. Excelente, te escuchamos bien, así que dale. Voy a levantar un poco el sonido de mi voz, así me escuchás dale, vos bien. Dale. Bueno, estábamos comentando un poco a la audiencia que se hizo el Congreso Argentino y Latinoamericano de Hidrogeología, que estuvieron sí. Ahí en la organización, que se hizo en Santa Rosa. Y bueno, empezar consultándote, así como más, una pregunta más personal, ¿cómo sentiste el Congreso? ¿Cómo lo sintieron desde lo que fue la organización? Ahora que ya pasó. Bueno, dale. Bueno, este congreso, dos congresos, como bien dijiste, el latinoamericano y el argentino de hidrogeología, se realizó en conjunto entre la Asociación Argentina de Hidrogeología y la Universidad Nacional de La Pampa. Uh-huh. Como yo soy docente en la universidad, formé parte de la organización junto con docentes y estudiantes de la universidad, y fue una experiencia hermosa. Es la primera vez que me toca participar en esta organización, y desde hace 2 años, cuando se propuso en el Congreso de Bahía Blanca que Santa Rosa sea la próxima sede, es que empezamos a trabajar, y la verdad que la semana pasada ese trabajo se vio reflejado en un evento muy muy lindo, que tenemos buenas críticas de quienes participaron y quienes pudieron compartir esta semana. Con nervios al principio, pero después nos relajamos y disfrutamos todos. Qué bueno. Lore, ¿querés explicarle sí. a la audiencia por qué este congreso particularmente lleva, digamos, como homenaje al doctor Emilio Custodio? Bien, Custodio, como lo conocemos quienes estamos en la hidrogeología, fue un docente, un formador, un gran profesional de España, que hizo de una obra, un trabajo muy importante, que es su libro de hidrología subterránea, tomo 1 y tomo 2, uh-huh. Que forman parte de un curso que él hizo hace muchos años y que fue la base para muchos de los que estudiamos la ciencia hídrica. Tomamos de consultas, algunos tuvimos la oportunidad de estar en alguna de sus clases. Y como dije al principio, fue un formador de profesionales y una persona muy, muy querida en el ambiente. El año pasado falleció, entonces este congreso puso este lema, que era de... Lore, te estamos escuchando mal otra vez. Otra vez, y yo no me oí. No te hagas problemas, son cosas que pasan al aire en vivo. Si te parece, probamos una vez más. Dale. Voy afuera de mi casa e intentamos. Dale. Cortá, te llamamos de vuelta y mientras vamos nosotros también comentando un poco. Bueno, tal cual como dijo Lore recién, Custodio fue una eminencia en lo que es la hidrogeología, y creo que es verdad, toda persona que ha estudiado lo que es la temática hídrica ha leído el libro de Custodio. Sí. y la verdad que la claridad con la que ese libro estaba escrito, en temáticas quizás bastante complejas, lo hacían bastante amigable. Es un comentario de re ñoño lo que acabo de decir. Pero para, bueno, es para que es se así. Den una idea, siempre en toda disciplina hay un libro que es como el de referencia. Claro. ¿No es cierto? El Tarbuk para los geólogos, el Curtis para los biólogos. Bueno, el libro de Custodio era la Biblia, digamos, de la hidrogeología y la hidrología general. Y además una persona súper entrañable también. Tal cual. Lore, a ver, ya te tenemos ahí de vuelta. Me vine al patio, pueden sentir viento, pero bueno, me van diciendo. Bueno, pues estamos en La Pampa, así que no hay ningún problema con el viento. Es lo que hay, A mí algo que me pareció interesante, porque viste que siempre los congresos o las jornadas, conferencias suelen tener un eslogan, y en el caso de este año tuvo que ver con el agua subterránea. Sí. El evento, al ser de hidrogeología, el agua subterránea es transversal a la mayoría de los trabajos y conferencias que se abordan, y bueno, y siempre se destaca este componente. Si bien el agua es importante en todos sus reservorios, en el caso de este tipo de congresos tiene un rol destacado. Claro, totalmente. Para recordar, el lema es agua subterránea, retos para una gestión sostenible. Para una gestión sostenible. Y eso imagino yo también que para La Pampa, ¿no? Es sumamente importante que un congreso de estas características se haya realizado acá, siendo que La Pampa tiene un historial de problemáticas asociadas al agua subterránea y también un historial de investigación y de desarrollo en función de poder hacer frente a esas problemáticas, ¿no? Sí, no solo La Pampa, sino que Argentina en general tenemos 70% semiárido. Uh-huh. Y el agua subterránea es recurso vital en muchas de las localidades del país. En el caso de La Pampa se presentaron trabajos en donde se resaltó tanto los trabajos bibliográficos clásicos, se retomaron esos, y se aportaron nuevos conocimientos, muchos vinculados a exploración geoeléctrica o exploración de aguas subterráneas en general. Y bueno, y por ahí difundir, en los problemas que tenemos nosotros acá en La Pampa se reflejan en el resto del país e incluso en el resto de Latinoamérica. Uh-huh. Hay muchas problemáticas que son similares. Muchas veces la falta de concientización, la falta de estrategias para cuidar el agua, o tenemos problemas comunes al resto de América Latina, cada uno con su dimensión, pero la escasez o la falta de gestión en el recurso es similar. Tal cual. Algo bueno que quería consultarte, así viendo como balance, una vez que, como bien dijiste, ya está más relajado, ya terminó, fue un congreso que trajo gente de distintas partes, pero ¿de qué partes? ¿De Argentina o de qué partes de Latinoamérica han venido a Santa Rosa? Bien, de Argentina pudieron venir grupos de investigación de Bahía Blanca, de Mendoza, de el sur, de Puerto San Julián, una egresada de nuestra carrera de la Ingeniería en Recursos Naturales y Medio Ambiente, que fue Carlos Moscardi. Ajá. Quien nos dio una conferencia y nos contó sobre la Patagonia Austral, donde ahora está viviendo, bueno, de Buenos Aires, de La Plata y de Córdoba. Y de Latinoamérica pudimos recibir asistentes de Chile, de Perú, de Guatemala, de Brasil, de Uruguay y de México, y de Costa Rica, que fue una también de las conferencistas. Wow, tremendo. Sí, fue bastante federal y por suerte pudieron venir participantes de Latinoamérica. Qué lindo. ¿Y nos querés comentar un poco sobre los temas que se abordaron en el Congreso? Bien. O las áreas temáticas, o tal vez algún... Bien. Trabajo que vos digas... Este fue particularmente interesante, ya más a título personal, y, tal vez. Sí, lo que nos sucedió, quienes estábamos en la organización, justamente estábamos en el haciendo multifunción, claro. Sí. Y teníamos, bueno, todos los trabajos apuntados, obviamente, casi 150 trabajos se presentaron, así que diversidad, muy buenos todos. A lo que sí pudimos asistir fueron a las conferencias, en uh-huh. eso sí nos hicimos el tiempo, pero bueno, estar en cada uno de los trabajos era, en la organización era difícil estar ahí, porque bueno, atender a los participantes, atender las demandas del edificio uh-huh. y demás. Tengo que destacar que nos acompañaron un grupo de estudiantes de grado de las carreras de Recursos Naturales y de Geología, que fueron una excelente incorporación al equipo, estuvieron en cada detalle los chicos. Eso es lo que todo el mundo nos felicitó, y nosotros también felicitamos obviamente el trabajo de estudiantes, que también para ellos fue una experiencia muy interesante y muy muy muy fructífera el estar en un evento internacional. Bueno, vos me preguntabas por las áreas temáticas. Sí, eran 7 áreas temáticas. Hay 2 de ellas que son las más convocantes generalmente en todos los congresos, sucede así, que son las áreas de hidrología regional uh-huh. y de hidroquímica, calidad y contaminación. Estas áreas temáticas convocan siempre la mayor cantidad de trabajos, e incluso la mayoría de los investigadores y docentes tenemos estas líneas de investigación de hidrogeología regional y de hidroquímica. Pero bueno, también hay líneas más novedosas o en realidad que están, pero están de a poco empezando a aumentar su caudal de trabajos, como son áreas referidas a políticas públicas y gobernanza del agua, que de a poco los investigadores se están animando a trabajar o a profundizar en esos temas. También así el área de planificación y legislación. Uh-huh. Y después tenemos hidrogeología urbana como otra área temática. Hidrogeología de salares, más que nada presentado por investigadores y docentes del norte del país. Uh-huh. Y la última de las áreas fue de la de interacción agua superficial subterránea. Uh-huh. Pero como ya te digo, las 2 primeras que mencioné son las áreas que en general mayor cantidad de trabajos abarcaron. Claro. Bueno, hay una presencia que salió en el diario, en varias notas, porque fue como no necesariamente lo que más llamó la atención, pero sí que fue algo que asombró más que nada lo que fueron los medios locales, que tuvieron a el Premio Nobel del Agua como conferencista en el Congreso. Y bueno, consultarte cómo fue que lo contactaron, cómo que vino a Santa Rosa, o sea, cómo llegó a Santa Rosa. Claro, cómo llegó a Santa Rosa. Sí, porque te hablé de todos conferencistas de Latinoamérica, claro. Pero también tuvimos la oportunidad de traer a John Cherry, que es esta persona que nos estás hablando, que al principio parecía medio como imposible. Uh-huh. Tal vez, así como tenemos a Custodio de referente en, uh-huh. en habla hispana, John Cherry ya es un docente investigador, también que conocido en el medio, conocido por su literatura, de habla inglesa. Claro. Y él es de Canadá. Claro. Y bueno, gracias a un contacto de Carlos Schulz con una docente investigadora de Costa Rica, es que llegó esta propuesta de acercar a John al Congreso, y con mucho gusto él aceptó venir a Santa Rosa, La Pampa, Argentina. Uh-huh. Desde Canadá viajó y estaba muy impresionado por la manera como nosotros con los recursos que tenemos podemos hacer docencia, investigación, trabajo profesional y desarrollar la disciplina, tal vez con herramientas más rudimentarias o con un costo un poco más alto. Con todo siempre mucho más sacrificio, pero bueno, quedó gratamente sorprendido por el empeño que ponemos. Así sí. que fue para nosotros no podíamos creer lo que estuviera, y él también se fue muy sorprendido, y la calidez que tenemos. Sí, somos muy, muy amigueros. Sí, tal cual. Ahí es algo interesante lo que mencionás, de que le llamó la atención de que básicamente en Argentina hacemos ciencia atando con alambre, donde uno no sabe si tomárselo como un cumplido, sí, justamente, sí, sí, de inteligencia, de poder sobrevivir pese a las adversidades que hay, sí, económicas y demás, y cómo se está cada vez ¿cómo decirlo? Pegando, cómo se le está pegando cada vez más a la universidad pública. Uh-huh. Y a la ciencia. Y a la ciencia en general. Pero bueno, también es interesante verlo como para que ellos vean también, ¿viste? En la situación, sí, que en no la nos quedamos que uno los está, brazos cruzados. Claro, que en la situación de que uno se sigue moviendo, y pese a que la situación nacional con lo que es el desfinanciamiento de las universidades y demás avanza, y bueno, acá podemos hacer un congreso de esta envergadura. Bueno, ese tema lo resaltó el rector en la inauguración del congreso, de la importancia de poder hacer un evento internacional en este contexto, que tal vez no es el mejor, pero pese a todo ello, cuando hay voluntad se puede, mucha voluntad igual, claro, teníamos todos de hacer este congreso. Claro, totalmente. Bueno, así que, y yo te quería preguntar, más allá ahora de lo académico, de lo profesional, ¿qué impresiones se llevó la gente de La Pampa? ¿Te han dicho algún comentario que te ha quedado resonando, digamos? Están muy, no sé si agradecidos o... Sí, yo creo que agradecidos. Estas personas que vinieron de afuera, que vinieron a dar conferencias, que fueron, además de Cherry, que vino desde Canadá, estuvo Ingrid Vargas, que vino de Costa Rica, uh-huh, Rangel Medina, que vino de México, y Ricardo Irata, que es un docente, profesor de Brasil, que, bueno, ustedes que son del área, es el que hizo el GUD, uh-huh, el método de vulnerabilidad, uh-huh, de Foster e Irata, también, o sea, es otro referente de la hidrogeología, y todos ellos están muy agradecidos por, bueno, porque los pudimos traer, porque pudimos estar a su disposición, porque les pudimos ofrecer, les abrimos las puertas de nuestra casa prácticamente, porque estuvimos en todos los detalles, siendo que somos docentes nomás, no somos ni agencia de viaje, claro, no somos ni gastronómico, pero en ese momento hicimos multifunción y ellos estaban sumamente agradecidos del trato que han recibido de nosotros y de toda la gente en general, de la cordialidad, y yo creo que de que somos cálidos, que, claro, que los recibimos a todos bien. De acá de Santa Rosa les gustó Santa Rosa, les gustó, uh-huh, la Plaza San Martín, les gustaron, no nos hicimos tiempo de llevarlos a hacer alguna visita a Parque Luro, que hubiera estado, uh-huh, muy muy lindo. Lo habíamos pensado en su momento, pero bueno, ellos llegaron el lunes de viaje y el viernes volvían, y vienen de su país, claro, era mucho, sí, muchos, sí, kilómetros, sí, sí. Y algo interesante, todas estas personas que vinieron de afuera hicieron, entre Buenos Aires y Santa Rosa, vinieron vinieron por tierra. Ajá. Y estaban asombrados de la llanura, asombrados para bien, obviamente, sí, y pudieron pensar en la hidrogeología de la llanura y en los procesos que ocurren, siempre con esta mirada hidrológica, ¿no? Uh-huh. Así que estaban muy gratamente sorprendidos. ¡Qué lindo! Viajaron 7, 8 horas. Claro, pobre, sí. Pero bueno, la verdad que todo lo que nos contaste, Lore, muy lindo. Me hubiera gustado quedarme con la imagen de Cherry y Irata en remera sin manga haciéndose un asadito en Parque Luro, pero eso no pasó. Bueno, pero se comieron un pernil, yo creo que comieron bien. O sea, un pernil, un ágape de bienvenida. Bien. No, comieron bien. Perfecto. Bueno, Lore, incluso, la verdad que... Sí. No, que la noche previa a que terminara se hizo una cena de despedida muy muy amena, con folclore incluido, y no podían creer esa cordialidad. Que okay. Nada, muy muy contentos. Y por lo académico pudieron hacer contactos con otros dos profesionales de Argentina y de Latinoamérica, que eso también sirvió para aumentar la red de contactos de todos. Claro. Tal cual. Lore, y te hago una última pregunta. ¿Ya está prevista la sede del próximo congreso y la fecha del próximo congreso, o eso es algo a definir todavía? Cada 2 años, sí o sí, sí o sí. En pandemia se retrasó, pero el congreso se hace cada dos años, por lo tanto tocaría en 2026, y hay dos universidades ahí que están viendo si pueden hacerla por separado o en conjunto, porque, bueno, como decía recién hace un ratito Flor, esto requiere financiación, no es fácil. Nosotros hace 2 años, cuando propusimos, no pensamos que iban a suceder todas estas cosas. Entonces, bueno, las dos sedes son cautelosas, calculo, antes de decir sí, lo van a pensar. Y si no, lo harán en conjunto entre ellas, pero la idea es hacerlo, porque es un espacio en donde nos podemos encontrar cada 2 años con amigos, colegas, y ver cómo avanzan las investigaciones en otros lugares del país. Tal cual. Bueno, Lore, la verdad que muchísimas gracias por este tiempito. Pese a los inconvenientes técnicos, pudimos comunicarnos. Y bueno, la verdad que me pone muy contenta que haya salido todo bien con este congreso, y esperemos que se pueda realizar dentro de 2 años y que mejore la situación de las universidades y el financiamiento. Así que te agradecemos un montón por este tiempo y estamos en contacto. Bueno, muchas gracias a ustedes por el interés, chicos. Muchas gracias. Y la difusión. Un abrazo. Adiós. Hablábamos recién con la doctora Lorena Ceballos, quien estuvo formando parte de lo que es la organización del 12º Congreso Argentino y 16º Congreso Latinoamericano de Hidrogeología, que se hizo durante la semana pasada acá en Santa Rosa. Y la verdad que había un movimiento tremendo de gente que iba, venía y salía del Medasur. Y bueno, nos quedamos ahí con el consuelo de que el argentino se las puede rebuscar con pocos recursos.